El objetivo de nuestro gobernador Quirino Ordaz Coppel es llevar la economía del turismo, que hoy por hoy en el estado es la que tiene mayor crecimiento, llevarla a todas las comunidades y a todos los rincones. Y la artesanía, yo creo que es un... Va de la mano. Va de la mano, ¿no? Yo creo que es por ahí.